durante muchos años se han hecho presentaciones judiciales desde el año 92, 93, sobre diferentes temas. Es sumamente importante que haya una justicia independiente que no asegure la impunidad. Y en este sentido, nos parece sumamente importante la modificación del Consejo de la Magistratura, que son los que seleccionan los jueces y que son los que sancionan a los jueces por mal desempeño en su funcionamiento. Pero también es sumamente importante, un gran gesto sería en el camino de la justicia independiente, que el gobierno de la provincia separe al juez Lozada, le inicie un jury enjuiciamiento. Ellos tienen la posibilidad de hacerlo, porque disponen de las manos, nosotros no disponemos de las manos para poder hacerlo, que es el juez penal, que es el juez donde se solucionan todos los problemas de corrupción de quienes se desempeñan en la administración pública. Y creemos que esto es fundamental, este es un gesto en el camino de la transparencia, ¿no? Uh-huh. O sea, ustedes piden un jury de enjuiciamiento al juez Lozada. Sí, claro. Nosotros creemos que hay que modificar el tema de la justicia. Que hay que modificar la justicia. Es en la justicia donde se dirimen todos estos conflictos. Pero para lograr necesitamos, por un lado, la modificación del Consejo de la Magistratura para que sea más equilibrada, para que tenga más independencia. Y por otro lado, un gesto político sería iniciarle al juez Lozada, que ha sido un juez convertido en muchísimas causas. Uh-huh. Por tirar la pelota afuera. Todas las causas que tienen que ver con corrupción vinculada a la administración pública, ¿no?